Liz, yo como desayuno, comida, cena y durante la noche siempre como una merienda saludable. Mis comidas no son muchas.